Está pasando un fenómeno actualmente muy destacado en este tema, como pasó en el 2001, que las personas con sus recursos ya no pueden sostener sus medios de pago, no pueden sostener sus gastos, y entonces se producen fenómenos de endeudamiento, como este fenómeno de comprar gastos corrientes con la tarjeta en cuotas, que es patear para adelante, ¿no? Futbolísticamente dice patear la pelota afuera, patear para adelante, pero el fútbol tiene 45 y 45, la vida no los tiene, así que eso que pateas para adelante te cae encima. De este tema está habiendo, hay una alta concurrencia a las asociaciones, a nuestras distintas filiales, y está habiendo cada vez más concurrencias de personas. Aparecen con negociaciones telefónicas inconclusas. Negocian deudas por teléfono, se comprometen telefónicamente, no tienen ninguna constancia y van pagando las cuotas y de repente descubren que el plan de pago se le cayó por no vaya a saber qué excusa. A veces le dicen que se atrasó en una cuota, que la pagó un día después. Bueno, la idea es que la persona fue pagando todos los meses y sigue teniendo su deuda incrementada. Por parte de las asociaciones hay una severa dificultad para el tratamiento de estos casos, porque los recursos, tanto administrativos como, no entraré en los recursos judiciales, pero los recursos administrativos están previstos en una mesa de conciliación donde hay un denunciante y hay no quiero decir que sean todas partes iguales, ¿no? Esto. Después, Samantha, me gustaría tener el texto de la ordenanza, por supuesto. Pero sí es muy difícil encontrar un lugar donde de un lado se siente el deudor y del otro lado se sienten todos los bancos acreedores y se pueda negociar con todos, porque pasa que se negocia con uno y se cae con el otro y se trata de cubrir uno y se descubre el otro. Y entonces hay un aceleramiento en bajar las condiciones. Las entidades financieras tienen ciertas condiciones, las entidades no financieras que realizan préstamos y tarjetas tienen condiciones más severas y los prestamistas y usureros condiciones más severas todavía. Entonces la gente va siendo excluida de estos sectores, va cayendo al otro sector. Va cayendo el otro sector y se hace una situación imposible de sostener. Arreglan con unos, no arreglan con otros. Bueno, se está disparando nuevamente la inclusión de las personas en la central en el registro de deudores que lleva el Banco Central. Cada vez hay más casos con personas que están incluidos, personas que tenían un registro. Con número uno pasan aceleradamente a avanzar en los números, a llegar a deudor incobrable 5. Esto es un fenómeno que pasó en el 2001. Estas inclusiones, como no pasó en el 2001, en este momento está incluyendo la expulsión del sistema financiero. Ya tengo varios casos de bancos con el cual la persona operaba. Tradicionalmente, que lo excluyen, le dicen que no le van a renovar las tarjetas, qué sé yo. Bueno, todo esto, hay una normativa que dice que cuando uno tiene situación 5 en el registro de deudores del Banco Central, tiene que las entidades tienen que tomar nota de esto y cerrar todos las tarjetas o los sistemas crediticios hacia esa persona, pero nunca se había ejercido con la voracidad o con la fuerza que se está ejerciendo en este momento. Vuelvo a decir, varios casos tenemos de personas que al llegar a nivel 5 se quedan sin medios de pago. Como estamos hablando todo de subsistencia, como estamos hablando de servicios públicos y alimentos, porque el que compra en tarjeta, con tarjeta en cuotas, generalmente son alimentos, no estamos hablando de aquellos que quieren invertir o quieren comprarse o cambiar el coche o lo que sea, estamos hablando de subsistencia básica. Volviendo a aquella página, a aquella tapa de un diario inglés que, no me acuerdo, hace 20 y pico de años, sacó la tapa, una tapa que decía pagar los servicios o comer, ese es el dilema, y ante un aumento muy grande de los servicios públicos, creo que en la época de Thatcher. Y a partir de ahí se empezó a estudiar el tema de la pobreza energética, ¿no? Bueno, acá usar la tarjeta o morirse de hambre. Y entonces cuando se decía que hay que enseñarle las limitaciones al deudor financiero de un recrédito, yo creo que la persona, muchos es muy consciente, pero mira a los pibes y pone la tarjeta. Y pone la tarjeta en 12 cuotas para alimentos. Te pones la soga al cuello, ¿no? Porque en el mes 12 tenés los límites totalmente cubiertos, no tenés opción de compra y tenés que pagar un mínimo de un par de millones. Caen los prestamistas. Y acá creo que ese es lo primero que quería marcar yo, que ese es el camino que estamos recorriendo, que estamos yendo hacia ese lugar, y que lamentablemente mientras se sostengan políticas de enfriar la economía para que la gente no consuma y pisarle los salarios, la situación se agudiza, ¿no? En vez de tener un círculo virtuoso de consumo, pyme, industria nacional, pagan sueldos y la gente vuelve a consumir, ese círculo virtuoso está destruido, ahí meto las pymes, meto las cooperativas, las recuperadas. Y alguno, estamos en ese camino aceleradamente. Algunos puntos sobre el veraz quería hablar. Se producen ahí irregularidades con la inclusión en el registro de deudores y empiezan a no, hay un, se habla de un derecho al olvido, que es que en algún momento, por más que la persona haya pagado las deudas tardíamente o no lo haya pagado, la persona se tiene que reincorporar al sistema financiero. No podemos tener excluidos del sistema financiero que andan boyando para ahí como satélites donde no tienen dónde aferrarse, porque frente a las necesidades la persona termina, me llegó la sentencia, frente a las irregularidades la persona termina agarrándose de los sistemas informales que son los más caros, los más difíciles. Así que bueno, ahí hay que tener muy en cuenta el tema del veraz, del derecho al olvido, de las inclusiones indebidas. Esto de las inclusiones indebidas ha dado lugar a reiterada cantidad de juicios individuales con indemnizaciones, pero más allá de que ese puede ser el resultado individual de perseguir justicia frente a inclusiones indebidas, tenemos que hay miles y miles y miles de personas con inclusiones indebidas en el veraz que los limitan y los sumergen en el sistema informal.